Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes arrancamos con el análisis, la crónica y el repaso del fin de semana en materia deportiva, sobre todo en fútbol, una jornada que podemos considerar con sabor agridulce. No ha habido marcadores buenos enteramente para los equipos de Ubrique Unión Deportiva, si exceptuamos y tirando por arriba al Ubrique Unión Deportiva Senior B, que ayer sí ganó, y además lo hizo con contundencia en uno de los que quizás haya sido mejores partidos de la temporada del equipo de Mario Casillas y Jesús Pérez Hinojo. 4-0 ganó al Puerto Serrano Atlético, le iguala el gol a Verás, algo que parecía muy improbable cuando antes de jugar ese partido. Recuerden que en la primera vuelta, en ese partido con dos penaltis en contra, el Ubrique Unión Deportiva cayó allí en Puerto Serrano por 4-0, idéntico marcador fue el que se registró ayer y muy cerca estuvo incluso de haber sido más amplio y haber podido superar ese gol a Verás. Lo aventaja a un rival directo ya en 4 puntos y bueno, ya a las puertas de lo que va a ser la recta final, porque este fin de semana descansa, pero al siguiente ya le toca la primera de las tres últimas jornadas de esta primera fase. Dos partidos fuera, y uno en casa. El que jugará en Ubrique será ante la Fundación Cádiz. Luego tendrá que disputar dos partidos fuera, el último muy cerca de aquí, en Prado de Rey, y veremos si el conjunto ubriqueño es capaz de enlazar esas dos victorias consecutivas que lo reafirmen, que no tenga que esperar hasta último momento para saber si entra o no entra. Que desde luego, por la temporada que está completando, merece meterse entre esas cuatro primeras posiciones. Eso digamos que es por destacar lo más positivo del fin de semana, porque en la otra cara de la moneda tenemos la derrota del Ubrique Unión Deportiva Senior A en la jornada de ayer domingo en Los Barrios ante el conjunto de los Cortijillos. 7-0 fue el resultado final, un marcador abultado, una derrota dolorosa. Esta ha sido la mayor goleada encajada por parte del Ubrique Unión Deportiva desde su nacimiento, el nacimiento de este proyecto, hablamos de hace 9 años. Ha ganado, ha empatado, ha caído derrotado, pero nunca por un marcador tan abultado. Y si ha habido un partido con muchos goles, que haya encajado muchos goles, pues también el Ubrique Unión Deportiva conseguía marcar, ¿no? Y o al menos está ahí cerca, pero esta vez un 7-0 ha sido un resultado que ha dolido al conjunto ubriqueño. Suponemos que le habrá dolido en su orgullo, pero sobre todo mirando la tabla clasificatoria, porque nos vamos quedando ya sin margen de tiempo para ir pudiendo reaccionar ante lo que viene. Ahora mismo la salvación se le pone al conjunto ubriqueño en 8 puntos. Es decir, de los 6 partidos que quedan, pues casi que lo tendría que ganar todo para tener opciones de salvar, de mantener la categoría. No hay que pensar en eso, sino en el partido de este fin de semana, ir paso a paso y sumando, y ya olvidarse de todo lo demás, todo lo que rodee a la clasificación, al grupo, a todo. Solo pensar en ganar es lo único que ya le vale al Ubrique Unión Deportiva. En el día de ayer, pues nos comentan que al equipo le pasó quizás factura la jornada festiva anterior, la del sábado, la del pregón y la choriza y el inicio del carnaval, el equipo que no compareció sobre el terreno de juego, que ya decimos, del Antonio Gavira, el campo donde juega el conjunto de los Cortijillos, que por otra parte también nos comentan que no era un equipo, o al menos ni sobre el papel ni sobre el terreno de juego, se veía un equipo mucho más superior que el Ubrique Unión Deportiva, pero eso sí, con ganas de jugar y de ganar, y eso es lo que pasó en la tarde, en la mañana, podemos decir, de ayer domingo. Bueno, pues enseguida vamos a quedarnos hablando de este partido. El resto de la jornada nos ha dejado, como decimos, la victoria por 4-0 del B ante el Puerto Asunción Atlético. También cayó goleado el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Juvenil de Tercera Andaluza, 8-2 ante el Sporting Chiclana. En este sentido, metiéndonos ya en la cuarta andaluza juvenil, también perdió el Deportivo Ubriqueño por 1-6 ante la Unión Deportiva Bornense. En la tercera andaluza, grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva ganó a domicilio al Calvente Prado de Rey por 1-6, mientras que el Deportivo Ubriqueño perdió en Olvera por 2-0. En la cuarta andaluza cadete también perdió el Deportivo Ubriqueño en casa, por 0-3 ante el Club Deportivo Sanlúcar. En el grupo 7 de la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva perdió ante un rival directo, el Arco Club de Fútbol Academy, por 3-1. También perdió el Deportivo Ubriqueño con un marcador algo más amplio y que no es familiar, 7-0 ante el Club de Fútbol Cherry Atlético. Y también, en este caso, por suerte, no también, sino en la otra cara de la moneda, el Ubrique Unión Deportiva Infantil de Cuarta Andaluza, del grupo cuarto, el líder de esa categoría, venció 5-1 en casa al Guadalcacín. En lo referente ya al fútbol 7, pues el Ubrique Unión Deportiva Alevín de Tercera Andaluza ganó 6-1 al Alcalá del Valle. El Deportivo Ubriqueño de este mismo grupo perdió 0-9 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. En la cuarta andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva empató a 1 ante el Pueblo Nuevo La Granja, mientras que el Deportivo Ubriqueño Marianista se suspendió. Y por último, en tercera andaluza Benjamín, victoria por 7-2 ante la Unión Deportiva Esperanza, y victoria también en la segunda andaluza Pre-Benjamín por 2-0 ante el equipo de la Jerezana. También, ya que estamos a modo de resumen, en baloncesto, el Cabu disputó dos partidos en esta jornada. Los dos, los equipos femeninos, el cadete femenino venció 45-41 al Candray, mientras que el infantil femenino perdió por 53-2 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades, grupo arseño. Y por otra parte, también destacar que se disputó este pasado fin de semana, ayer en concreto, en la localidad cordobesa de Hornachuelos, el 47º Campeonato de España Máster de Campo a Través Individual, a donde acudió el flamante subcampeón de Europa de la categoría Máster 45, el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que finalizó en la 15ª posición, más atrasado de lo que suele ser habitual en él. Victoria para, quizás uno de los favoritos, Javier Díaz Carretero, con 16 minutos 34 segundos, seguido de Rodrigo Ares, 16:55, y Laureano García, 17:02. 15º, Francisco Javier Jaén Moreno, con un tiempo de 17:50. Y por último, también destacar que ayer también se cerró la 31ª subida al GAR, Campeonato de Andalucía de Turismos de Montaña, que se adjudicó el piloto malagueño José Ángel González Flores con BMW M3 por delante de Ignacio Cabezas con Nissan y José Manuel Segura con BMW M3 también. El mejor de los ubriqueños, pues Francisco Calvillo Rubiales, que fue 10º con su Renault Clio Cup, el primero de su agrupación, de su grupo, del grupo 9. Curro Reyes fue 24º con Citroën Saxo. 27º Antonio Puerto Orellana con Citroën C2. Y 34º, José Luis López Carrasco. Antonio Luis Rodríguez, con su mítico Lancia Delta Integrale, no pudo finalizar la prueba y terminó retirándose. Pues eso es lo que nos ha dejado en líneas generales el fin de semana, pero nosotros hoy, como todos los lunes, nos vamos a concentrar en el fútbol y en concreto pues en ese partido del Ubrique Unión Deportiva A, en esa derrota por 7-0, ante el equipo del Cortijillo. Como decimos, parece ser, por lo que nos cuentan, que la Chorizá pasó factura a los jugadores y que, a pesar de que en el minuto 5 incluso tuvo la primera ocasión clara, se pudo haber puesto por delante un pase de Gago a la espalda de la defensa, que bueno, tras que recoge Eugenio y cuyo disparo lo saca el portero en una buena intervención. Fue un espejismo porque a partir de ahí ya llegó el monólogo de los cortijillos en cuanto a ocasiones y goles. En el minuto 9, pues un pase a un jugador del cortijillo en la frontal del área que con un solo control, digamos con el control, logra deshacerse de la defensa ubriqueña e incluso del portero del Ubrique Unión Deportiva, de Miguel Gómez. Eso le sirvió para poner el 1-0. Eso en el minuto 9. En el 11, una jugada que vino precedida de un saque de puerta que llega al área ubriqueña. Tras una serie de rechaces y rebotes, Juanda llegó a sacar hasta en dos ocasiones un balón bajo palo, pues le cayó el balón a un defensa que solo tuvo que empujar para poner ese 2-0. Y bueno, al borde del descanso ya llegó el 3-0, que fue un disparo desde fuera del área que entró por el centro de la portería. Poco más, porque ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva tampoco dio sensación ni de parar al rival, ni de corregir esos errores garrafales en defensa, ni de llevar peligro a la portería rival. Tras el descanso y la consiguiente reprimenda en los vestuarios, pues poco sirvió, poco cambió la historia. El Ubrique Unión Deportiva siguió despistado, digamos, un partido. No es que le falta intensidad, sino las ideas claras, el equipo no tenía claro, ¿no?, lo que se estaba jugando en ese partido. La segunda parte siguió la misma tónica, el equipo del Cortijillo, sin hacer nada del otro mundo, insistimos, consiguió pues en el minuto 53 ampliar la diferencia 4-0. Jesús García Barea, que sería expulsado a falta de 20 minutos, los justos para que ya el Ubrique, con un jugador menos y con esa diferencia de goles, pues se dejara llevar y terminara encajando esos otros tres goles y por lo tanto ese 0-7. Insistimos, una derrota dolorosa por lo amplio del marcador, por la situación del Ubrique Unión Deportiva y porque, bueno, ese fantasma del descenso del que siempre hemos hablado, que bueno, que está ahí, que hay que reaccionar, que como no se reaccione el equipo se va a ver en una situación complicada, ese fantasma cada vez se ve más nítido. Vamos a ver qué es lo que ocurre, todavía restan 6 jornadas, puntos hay, pero margen para fallar poco. Vamos a seguir hablando de este partido para conocer exactamente qué es lo que ocurrió en la jornada de ayer. Lo vamos a hacer con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Duro correctivo el que se llevó el Ubrique Unión Deportiva ayer y creo que en el peor momento posible, bueno, nunca es un buen momento para una derrota de este tipo, pero en el peor momento que os podía venir un marcador tan abultado, ¿no? Bueno, el marcador refleja lo que se hizo dentro del campo, ¿no? Cuando un equipo no llega a las condiciones necesarias para disputar un encuentro, pues es lo que puede pasar, ¿no? Estábamos muy alegres celebrando la soliza. Y el domingo lo que celebramos fue una buena derrota que nos metieron, ¿no? La derrota más abultada que hicimos el club. Uh-huh. También rompemos esas estadísticas, una estadística negativa que también teníamos. Fue en el puerto hace 5 o 6 años, nos metieron 6, ¿no? Esta vez pues nos superamos, pues, no dejamos de superarnos, ¿no? Pero negativamente, ¿no? Así que creo que poco más hay que decir, ¿no? Ya creo que las primeras frases que dice lo dice todo. Cuando uh-huh. está en condiciones para competir, pues es lo que ocurre, ¿no? Una auténtica vergüenza, un auténtico bochorno y nada, ¿no? Es lo que hay. Uh-huh. Lo que hay es lo que tenemos que aguantar, ¿no? No queda otro. Entiendo, Miguel, que duele mucho por lo que comenta. En estos 9 años, el Ubrique Unión Deportiva nunca había encajado una goleada así ni ante equipos mucho mejores que este Cortijillo, ¿no? Que entiendo por lo que me contáis que tampoco era nada del otro mundo. Bueno, si te digo que era un partido que nosotros sabemos que era bastante importante, ¿no? Ante un equipo que para mí es de los más flojos que nos hemos encontrado en todo el año, tanto en la Copa que hemos jugado, como en la Liga, como en esta fase de descenso, ¿no? De los equipos más flojos que he visto, ¿no? Y y nos llevamos un soberano correctivo, pero porque nosotros quisimos, ¿no? Porque nosotros quisimos, porque no llegamos como que llega para disputar un encuentro, ¿no? A lo mejor una vez puede ser que uno pues tenga un mal día, ¿no? Pero cuando lo tienen 7 u 8, ¿no? Porque es que si me pongo a enumerarte de quién te puede salvar de la quema, bueno, pues solamente me saldrían 2 nombres que, y no lo voy a decir, ¿no? Pero solamente 2 y por salvar alguno, ¿no? Así que nada, también en primer lugar pedir perdón a toda la afición, ¿no? Pedir perdón por manchar el nombre de ubicación y no queda otro, ¿no? Quedan 6 finales y hay que intentar ganar las 6 a ver si de esta manera pues tenemos algún tipo de posibilidad, ¿no? Que cada vez pues se va quedando menos y estamos teniendo lo que nos merecemos, ¿no? No hay más. Sinceramente, Miguel, ¿no te esperabas una situación como esta? Pues si te digo la verdad, sí, ¿no? Lo estaba viendo venir, ¿no? Durante la semana tú vas viendo, ¿no? Te lo dijimos de una vez, cuando se le ven las caras a los jugadores, ¿no? Y el domingo, hombre, destacaba que había que iba a ser difícil, ¿no? Por todas las circunstancias que rodeaban el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Teníamos la solicitud el sábado, ¿no? Y el partido el domingo, ¿no? Pero, pues nada, también puede afirmar lo que pensaba y lo que yo creía, ¿no? Que el mayor culpable soy yo. No hay otro mayor culpable porque en vez de poner los 11 que puse, tenía que haber puesto 11 infantiles, que a lo mejor fuera yo mejor, ¿no? Pero bueno, hay que intentar hacer borrón cuenta nueva y pensar ya en el ciclo industrial, ¿no? Que es así que, para decir como le así que, porque no confiamos la victoria, pues estamos en segunda andaluza, ¿no? Sí, a ver si nos lo metemos en la cabeza e intentamos, ¿no? En primer lugar, lavar la imagen de ayer, ¿no? Aunque hagamos un partido medio decente tirando para abajo, la vamos a lavar, ¿no? Pero ayer, te lo vuelvo a decir, fue vergonzoso, bochornoso y le podemos poner todos los aditivos calificativos que queramos, ¿no? Que no nos quedaríamos cortos ninguno. Uh-huh. Oye, Miguel, ¿cómo ha caído esta derrota en el vestuario? No me quiero imaginar cómo sería el viaje de vuelta, pero parece que ahora se ve un poco más claro ese fantasma del descenso, ¿eh? Fantasma no, es una realidad, ¿no? Estamos a 8 puntos de la salvación, que han 21-18 en juego, y que lo dicen, ¿no? Que ganar los 6 partidos y esperar, ¿no? Esperar y siendo claro o realista, pues por el camino que vamos, el año que viene vamos a tener que jugar segunda andaluza, ¿no? Que tampoco es que sea un drama, ¿no? Uh-huh. Todo el deporte, ¿no? Lo estamos viendo todos los años, que equipos que han estado con nosotros peleando por los ascensos años anteriores, pues también han descendido, ¿no? Caso de San Bernardo, caso de Bazán, caso de Alcalá del Valle, que también tuvo con nosotros y bajaron, ¿no? Equipos de Chiclana, es decir, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, pero no puede ocurrir en la imagen que vimos ayer, ¿no? Eso sí que no se puede ocurrir, ¿no? Para pensárnoslo, mirarnos a la cara y hablando claramente, darnos por tortas unos a otros, ¿no? Porque la vergüenza que pasamos ayer sobre el terreno de juego fue grande. Uh-huh. ¿Y tan superior fue el Cortijillo? ¿Pasó por encima en todos los sentidos? Sí, no, y pasarnos por encima era muy fácil, ¿no? No hay que darle más vueltas, ¿no? Era un equipo que tampoco que fueran a coger al otro mundo, ¿no? Pero encima que no estábamos bien, ¿no? Y seguimos regalando como llevamos todo el año, pues imagínate. El primer gol, un control que hace desde la frontal del área y rebata a los 2 centrales y al portero, ¿no? Con un control que lleva de haber sido tirado a 3 jugadores, ¿no? Pero no lo ven en primera división, ¿no? El segundo de un saque de puerta, ¿no? Si nos ponemos a enumerar los goles, ¿no? Pues nos pegaríamos toda la mañana hablando de fallos, ¿no? Yo y fallos groseros, pero bueno, creo que hay que hacer ya borrón y intentar terminar lo que queda de año con la cabeza alta y de las mejores maneras, ¿no? Uh-huh. Y está claro que no es lo mismo quedar a lo mejor entre los 3 de abajo que queda el primero que se puede salvar porque todos los años puede pasar algo, ¿no? Uh-huh. Y que creo que debemos terminar con la cabeza y que intentar quedar lo más alto arriba para porque no se sabe lo que puede pasar, ¿no? Esperemos que se nos dé la posibilidad de que nos podamos salvar, ¿no? Pero hay que ver que cada vez el descenso está más cerca. Uh-huh. Bueno, del partido de ayer poco se puede hablar por lo que tú nos comentas. Bueno, como curiosidad, y la primera gran ocasión fue vuestra, a los 5 minutos se pudo poner el equipo por delante y al descanso se vais con un 3-0 y entiendo que esos 45 minutos marcaron totalmente el partido, porque claro, tú te vas ya al descanso con un 3-0 y pocos milagros se pueden esperar, ¿no? A ver, se puede esperar un milagro cuando tú estás viendo que el equipo está enchufado, ¿no? Pero sin estar enchufado, ¿qué íbamos a esperar, ¿no? Lo único que podíamos esperar es lo que pasó, ¿no? Es lo que intentamos hablar e intentar evitar, ¿no? Pero no se consiguió, ¿no? El último gol, también Guandaví saca el balón y el portero allí 2 o 3 veces debajo del larguero el portero, ¿no? Y el único que va a intentar que nos metan el gol Guandaví, ¿no? Cuando hay 5 tíos alrededor mirando, ¿no? Sí, como los que le daba igual, ¿no? También hay que ver la situación, ¿no? Para un momento, ¿no? Pero es lo que te quiero decir, ¿no? Que hay que esperar y terminar la temporada lo más alto posible, intentando para ver si podemos conseguir la salvación, ¿no? Hombre, se puede jugar como tú comentas, pero bueno, el castigo quizás sea excesivo. También hay que destacar que estuvisteis 20 minutos, los últimos 20 minutos, con un jugador menos y que ya ahí prácticamente el equipo estaba entregado, ¿no? En ese momento perdíais por 4-0. Sí, también, ¿no? Como la mañana estaba siendo tan rara la redonda, ¿no? Pues también nos autoexpulsamos, ¿no? Nos autoexpulsamos y llevamos al equipo con uno menos y fuera, ¿no? Es una falta a favor nuestro encima todo, ¿no? Bueno, es lo que te quiero decir, ¿no? Cuando se apunta, cuando todo viene de espalda, ¿no? Pues viene todo, ¿no? Y eso es lo que sucede ayer. Bueno, Miguel, ahora mismo, ¿qué cuentas echáis? Visto desde fuera, poco margen de error os queda ya. ¿O reaccionáis ya o esto se acaba, ¿no? Pues lo he dicho antes, ¿no? O si no ganamos esta semana, pues podemos coger las maletas y las anclas y irnos para la playa, ¿no? No hay más nada, ¿no? Creo que después de lo de ayer, esta semana, pues un cambio se debería de ver. La verdad que haciendo vista general a la temporada, se me antoja que es difícil quitarse esa losa de negatividad que ha tenido el equipo desde prácticamente que arrancó la liga, ¿no? Cuando se presenta una temporada así, parece que todo se une para que esa racha negativa se alargue y no termine de romperse, que prácticamente es lo que ha pasado a lo largo de todo este año, ¿no? Pues sí, ¿no? Estamos en una situación que tampoco no viene nada de cara, ¿no? Pero bueno, ¿no? Bien, a lo mejor, quién sabe, ¿no? El año pasado, ¿no? Ya un par de años que vamos con la silla corta, ¿no? A lo mejor, hasta defender no puede venir hasta bien, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Puesto que podemos a lo mejor recuperar una ilusión nueva, ¿no? Un pum, algo, ¿no? Que a lo mejor, pues, estamos echando en falta, ¿no? Muchas veces, te lo hizo esto fútbol, ¿no? Se ve que el equipo en las grandes ligas, ¿no? Van siempre equipos hasta históricos bajando, ¿no? Puede pasar, ¿no? No es un gran, ¿no? A este nivel, ¿no? Donde estamos, ¿no? También hemos estado muchos años celebrando las mieles del triunfo, ¿no? Y este año pues, no está pegando la otra manera, ¿no? Porque tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí, lo que te dicen, ¿no? Lo que no puede pasar es lo que ocurrió ayer sobre el campo, sobre el terreno del juego, ¿no? Y parece que no puedes perder, pero te lo descubre que honrarlo, ¿no? Cosa de ayer en el fin. Bueno, lo que digo yo, siempre habéis sido un equipo con mentalidad ganadora desde que nacisteis, ¿no? Desde que nació este proyecto de Lubric Unión Deportiva, se ha sabido sobreponer a muchos momentos difíciles y este año está costando una barbaridad. Ya tú lo comentas, ¿no? Comparándolo con otros equipos históricos que también pues han estado ahí peleando por ustedes por el ascenso, por los puestos altos que también han descendido. En ese sentido, ¿tú crees que ya hay agotamiento del proyecto? ¿Que este grupo ya está harto de fútbol? No creo que sea algo agotamiento, ¿no? Porque tú le vas dando cuenta todos los años entrando y saliendo jugadores nuevos, ¿no? Siempre es eso. Creo que lo que sí se ha perdido un poco es la ilusión, ¿no? Sí. Miguel, más. Perdona, me refiero a eso, no agotamiento físico, sino ya mental, ¿no? Ya sí, es lo que tú comentas, plantearse esa ilusión, el tener un objetivo, un proyecto que antes sí ilusionaba y quizás ahora ya pues el equipo como que necesita algo más, ¿no? Sí, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, para eso ya se está trabajando, ¿no? También hay que ir trabajando ya mirando hacia el futuro y creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien puestos, que ya vamos intentando, hablando ya para una plantilla que tenemos, que sabemos que hay que hacer, es renovar una plantilla, ¿no? Uh-huh. Y lo estamos haciendo, ¿no? Y debemos de seguir y recuperar lo que te dice, ¿no? Creo que lo más importante es recuperar esa ilusión, que también es difícil, puesto que es como tú dices, ¿no? Un equipo está acostumbrado a ganar, a luchar por lo máximo, ¿no? Pues nos vemos en esta situación y es la primera vez, ¿no? A lo mejor si lo fuéramos pasado antes, pues se arregla de otra manera, ¿no? Pero es la primera vez y la verdad que está siendo dura y nos está costando, ¿no? Pero bueno, hay que continuar, quedan 6 finales y las matemáticas todavía dicen lo contrario de que estemos defendidos, ¿no? Así que hay que luchar hasta el último segundo. Claro, en este sentido, a mí se me pasa por la cabeza que quizás esa final, esa final a 4 de Arcos de hace un par de años, hasta ese momento el equipo siempre ha ido para arriba, para arriba, para arriba. Ha sido a partir de entonces como, no sé si da la sensación de que ahí tocó su tope o este equipo todavía podía haber dado mucho más. Sí, ¿no? También creo que fue como tú bien dices, en Arcos, creo que fue donde tocamos la cima, ¿no? Uh-huh. Tocamos la cima y lo que nos hizo también bastante daño fue la maldita pandemia esa, ¿no? Ya se vio lo vimos todo de otra manera, ¿no? Ya no lo veíamos antes, ¿no? No solamente en el aspecto del fútbol, ¿no? Cambió porque a nosotros lo notamos, ¿no? Ya a lo mejor fue jugadores que terceraron, que prefirieron otras cosas, ¿no? A lo que se acostumbraron durante una pandemia y costó, ¿no? Uh-huh. Y no supimos renovar esos jugadores, ¿no? Así que nada, ¿no? Creo que ahora hay que, poco momento ahora, ¿no? Que todavía uno está en caliente, ¿no? Lo que ocurrió ayer y tranquilizarnos, ¿no? Tranquilizarnos, esperar que las aguas se calmen y mirando ya, como se dice, ¿no? Y mirando ya hacia el futuro. Uh-huh. Y bueno, y lanzándolo ya para ir concluyendo con esto que tú dices, recordemos que esto es un hobby, que aquí nadie vive de esto y que obviamente, pues ya lo dices tú, lo de la pandemia ha trastocado mucho los planes de mucha gente, de la mayoría de la gente, y en este sentido también, ¿no? Porque bueno, pues llega un momento en el que uno se plantea muchas cosas y no solo el tema del fútbol, que al fin y al cabo, insistimos, para vosotros no deja de ser un hobby que os gusta mucho, pero del que no dependéis. Una última cosa, tan solo decir eso, que este domingo a las 5 de la tarde llega el Chiclana Industrial, que es el colista de vuestro grupo, de la fase de descenso, y lo que tú comentas, o se gana, no queda otra cosa. Sí, no queda más, ¿no? Ya cada vez el margen de error es menor, ¿no? Es el mínimo lo que tenemos, ¿no? Lo estoy diciendo, si queremos aspirar a algo, los 6 partidos que nos quedan, hay que ganar los 6. Y incluso así puede ser que no nos valgan, ¿no? Pero bueno, el primero de esta semana y no hay que mirar más hacia adelante, ¿no? Hay que ganar al Chiclana sí o sí y a esperar, ¿no? Y a seguir a la otra semana, donde vayamos, pues también intentar ganar para seguir teniendo opciones, ¿no? Se sabe que si gana 2 o 3 partidos seguidos pueda haberla, ¿no? Porque desde que se hizo el otro grupo así, se están viendo en estos 2 años que es así, ¿no? Que un equipo gane 2 o 3 partidos, pues tuvo una barbaridad en la tabla clasificatoria, ¿no? Al igual que el que no lo gana, que se distante también. Uh-huh. Pues bueno, pues esperemos que llegue esa racha negativa ahora ya, en esta recta, esa racha positiva queremos decir, en esta recta final. Y nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, solo darte las gracias por los momentos complicados esto, por dar la cara y sobre todo desearos mucho ánimo y que el domingo comience, digamos, sea ese punto de inflexión y que finalmente, por esa satisfacción, ¿no?, que da el cerrar este proyecto con manteniéndose ahí en esa primera andaluza, y si no, pues no pasa nada, pero bueno, ese sueño siempre estará ahí. Miguel, muchas gracias. Pues venga, tú, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. What's the frequency? Can't at the shop. Been so drained. Bueno, pues así están las cosas ahora en esta primera andaluza y así están las cosas ahora para el Ubrique Unión Deportiva. Una derrota dolorosa en cuanto a resultados, pero bueno, es que no cabe, no hay tiempo ya para lamentos, porque la situación es crítica. Siempre centrado, insistimos, en ese objetivo que obviamente se tiene de que el equipo no pierda la categoría. Hablamos, es crítica, que la situación es crítica en este contexto. Hay cosas muchísimo peores que un descenso en fútbol, que desde luego no pasaría nada. Si se puede conseguir, pues bien, y si no, pues nada, se intentó. Al menos que sea intentándolo y bueno, que no se repitan más marcadores como este, que duelen, digamos, al aficionado, ¿no? Viendo cómo ha sido este equipo, los aficionados que llevan estos 9 años apoyando al equipo y que tampoco está acostumbrado a ver a su equipo goleado de esta manera. Pero bueno, insistimos, no hay margen de lamentos, hay que levantar la cabeza ya y reaccionar, empezando por este próximo domingo, 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, el Chiclana es Industrial, que insistimos, ahora mismo es el colista de esta fase de descenso. Bueno, es el colista, tampoco quiere decir mucho más con respecto a la Ubrique Unión Deportiva, porque solo está 2 puestos por encima y está a 5 puntos el Ubrique Unión Deportiva del Chiclana Industrial. Es decir, que ahora mismo hay menos diferencia entre el Ubrique y el último que entre el Ubrique y la zona de salvación, o el equipo que marca la zona de salvación. 8 puntos, nada más y nada menos. Bueno, en lo referente al partido de ayer, el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: Miguel en la portería, Beni, Lolo, Montero, Juanda, Juangra, Álvaro Prieto, Leandro, Dani Gago, José Antonio Parra, que debutaba esta temporada con el equipo, proveniente, como saben, del filial de San Fernando, y Eugenio Gallego. También estuvieron Paco, Jesús García y Alejandro Monte de Oca. Ahora mismo la jornada nos dejó los siguientes marcadores. Hubo un partido que no se disputó, que es el Algeciras Rayo Sanluqueño, que se suspendió. Y el resto nos dejaron estos marcadores: San Roque 3, Puerto Real 4. El Puerto Real, pues, que reacciona. A diferencia del Ubrique Unión Deportiva, el Puerto Real reacciona y además lo hace con una importante victoria fuera de su casa, en San Roque, ante el rival al que se midió el Ubrique Unión Deportiva la pasada semana y que con el que terminó empatando, le gana a domicilio por 3-4. El Chiclana Industrial cae 2-4 también ante el Guadiaro, y el Tesorillo suma un puntito ante el San Bernardo. El equipo del Tesorillo, pues, que en esta fase de descenso ahora mismo lleva la misma racha que el Ubrique Unión Deportiva: 3 empates y una derrota. Bueno, es el balance, un balance algo negativo podemos considerar para el Ubrique Unión Deportiva. El único que está peor es el Chiclana Industrial, que bueno, que lo ha perdido todo. Pero bueno, a diferencia de tanto de Ubrique como del Tesorillo, el resto de equipos, pues, han conseguido como mínimo los mismos puntos que el conjunto ubriqueño. Pues eso es lo que nos deja esta jornada en esta primera andaluza. Obviamente nos quedaría repasar lo que nos dejó el resto del fin de semana, pero como ya saben, lo haremos mañana. También nos quedaremos con esa brillante victoria del Ubrique Unión Deportiva B ante el conjunto del Puerto Serrano Atlético. Un equipo que en la primera vuelta endosó al Ubrique Unión Deportiva un 4-0, y ahora en esta segunda el equipo de Mario Casilla ha conseguido, pues, devolverle la goleada. Otro 4-0, una pena que no se consiguiera un golito más que hubiera permitido al Ubrique Unión Deportiva superar al equipo polichero en la tabla clasificatoria por ese golaveras particular, en el golaveras particular. Pero bueno, tampoco podemos pedirle más al buen partido que hizo el Ubrique Unión Deportiva en la tarde de ayer domingo. Con esto nosotros, como decimos, nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.